Preludios del amanecer. La noche se presenta pálida y agónica, como un testigo de la eternidad. Tengo preguntas en la noche. La luna quiere saber de la mar, su estruendo la espanta. Enjambres de flores alucinadas increpan la desolación de la tierra, se marchitan. Los niños escuchan la respuesta de las vírgenes de la piedad. El hambre no tiene respuesta. Mil preguntas flotan en la noche. En el cielo del perpetuo socorro, se alza una cascada de nubes rojas. Sé que la agonía de la noche es el comienzo de todas las agonías. Veo venir los soplos, siempre agrios, del dolor que se llama soledad. Sé que la eternidad de la noche es un espejo de la fugacidad del día. Escucho los pasos de la resignación. Son de mi cuerpo, pero no son míos. La voz de mi madre, ya con liviandad de un susurro. El viento del sur mueve las cañas de bambú y ella aleja la palidez de la noche. Te conozco, hijo. Nunca te resignarás. Ya de niño preguntabas todo. ¿Por qué la muerte de esos cuerpos, madre? Sangrando como ríos por la calle. ¿Por qué la muerte de esas almas, madre? Ya secas como piedras, arrastradas como sacos de basura, en la estación de tren de Avellaneda. ¿Ellos qué deseaban, hijo? Uno se agitaba por el reino de la belleza. El otro pretendía la justicia del cielo, aquí en la tierra. Ya tienen las respuestas sobre sus muertes, hijo. ¿Siempre será así, madre? Los cuerpos devorados en su vida. Las almas perdidas en su muerte. Los hilos de diciembre son espejos de sangre. ¿Siempre será así, madre? Tienes la respuesta en tu propia boca, hijo. No lo olvides. El que calla otorga. La noche avanza sobre el día, pálida y agónica. La única eternidad que se escucha es el silencio. De los muertos es la quietud de la muerte. De los vivos es la desesperación de la vida. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Dos, tres, va. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Somos Hola. A mí no me importa, Radio La Retaguardia. Y aquí estamos, un nuevo viernes. Un nuevo viernes, viernes 23 de junio. Del 2017. ¿Y hoy? Así es. ¿Y hoy hace calor? Sí, eso sí, empezó el invierno y hace calor. Me encanta. Es una ironía y bueno. No, igual es grave el calentamiento global, chicos. Pues sí. Y pero... es un problema. Pero... que Donald Trump diga que no existe es un problema. Pero eso lo van a sufrir nuestros nietos, así que ya fue. A mí no me importa, claro. Bueno, 23 de junio. Va a ser un día intenso. Hoy vamos a hacer un programa especial sobre... sobre Darío y Maxi. Que se cumple el lunes. Y bueno... El quinceavo aniversario del asesinato en manos del comisario Franchotti y el cabo Acosta. Uh-huh. Y con mucha complicidad política, ¿no? Sí, vamos a estar hablando del documental que subimos a la página, el cual también habla mucho del poder de los medios y cómo supieron encubrir todo y cómo empezaron mintiendo y a poco se fueron lavando las manos para dejar de ocultar algo que era imposible de ocultar. Pero quedan impunes, ¿no? Porque la gente lo sigue comprando, sigue leyendo y el otro día murió Herrera de Noble y está todo bien porque era una prócer. ¿Sí? Ernestina. ¿Qué más vamos a tener? Y vamos a empezar con esto. Vamos a charlar un poco sobre el libro Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo. Por ahí, hasta si tenemos suerte, hablamos con alguno de sus autores, ¿no? Ojalá. Vamos a tener eso un par de entrevistas. Y va a ser rico y profundo. Vamos a meternos de lleno en esto. Y antes que nada, la idea de hacer este programa reivindicando a los compañeros caídos por la policía, a todos los compañeros y compañeras que caigan siempre en manos de la policía o en manos del Estado. Así que, bueno. Y reivindicar también la militancia, los piqueteros que, como recién nos hablábamos con Pedro, hoy en día están tan activos. Sí, y siguen invisibilizados, y siguen, ¿no?, invisibilizados por los mismos medios. Entonces, es una lucha que a muchos y a muchas no les gusta, porque les parece muy violenta. Uh-huh. Aunque después la policía los mate con un tiro en la espalda, pero tirar piedras es muy violento por ahí. Por eso nos podemos replantear hoy un poco la postura de esos medios y, bueno, la función precisamente del medio alternativo, de un día cualquiera hablar de una suerte de efeméride bastante triste para la militancia. Uh-huh. Así que también podemos repensar eso. Pero bueno, levantar las banderas, que por suerte todos los años se levantan las banderas de Derio y Maxi, como también la de Luciano Arruga, como también la de Mariano Ferreira, la de Julio López, y eso hace que estén vivos y que estén en la pelea, ¿no? Y que nos empujen también para seguir peleando todos los días. Bueno, de hecho el lunes, domingo y lunes va a ser el homenaje, que después vamos a subir el cronograma, que es muy extenso. Vamos a contar un poquito esto también. Y creo es vigilia el domingo, el lunes se marcha el Puente Pueyrredón. Y bueno, va a haber un par de bandas bastante piolas y actividades muy, muy interesantes. Así que... Bueno, vamos a reivindicar entonces a los métodos piqueteros. Tú sabes, mi niña. Vamos con las manos de Filippi. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores. ¡Corte de ruta! Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. A mí no me importa. A mí tampoco. A mí menos, loco. ¿No? No. Pero de hoy, el programa de hoy es interesante. Igual no me importa. ¿No te importa? No. Bueno, acá tenemos un invitado que después va a participar activamente del PRO, militancia del PRO activa. Hola. Presento. Francute. Me llamo Franco Zubizarreta. Sí. Soy de Recoleta. Estudio ingeniería y bueno, tengo mi country ahí en San Isidro. Ah, y vine acá porque estaba de paso. Bueno, bien ahí. Bueno. ¿Y qué se siente estar en Matadero? Horrible, loco. Olor a carne podrida. Te da miedo, a mí me da miedo, ¿eh? Para mí es como acá. Una experiencia nueva. ¿De paso en la República de Mataderos, a vos te parece? No, casualidades. No. ¿Cómo llegaste? Pasa. ¿Cómo viniste hasta acá? ¿A qué venís? ¿A plantar una bomba? No, yo venía a invitarme a hablar un poco de la gestión del PRO y todo eso. Bueno, lo dejamos para después porque me parece sí, es un tema. Ahora callate mejor, ¿no? Es un tema de... Igual después Darío Santillamba nos va a contar un poquito sobre qué pasaba Darío. Con Macri en el 2002, así que después te vamos a preguntar. Después te contamos. O, tal vez después del programa puedes llegar a tener favor, tu opinión. Chicos. Bueno, para empezar a hablar de Darío y Maxi, esto fue en el asesinato fue en el año 2002, 26 de junio, hace ya 15 años. ¿Qué pasaron en estos últimos años? Podemos revisar también qué pasaba un poco en el contexto, ¿no? 2001, o sea, explota el país, se va el presidente Fernando de la Rúa en helicóptero, represión policial en las calles, 19 y 20, como grandes manifestaciones de la lucha popular, de la gente saliendo a las calles. A partir de esto también Darío sobre todo en la entrevista que está en internet que pudimos ver y que también está en la película, él cuenta un poco cómo deja el contexto del 2001. Podemos ir un poquito más atrás y pensar en qué pasa en los 90, ¿verdad? Para ir más atrás podríamos pensar desde la dictadura y desde cómo queda desmovilizada la lucha social, ¿no? Uh-huh. Un poco por digamos, la victoria de la represión, ¿no? Que en los 70 es explosiva. En el 83 se supone que con la vuelta a la democracia vuelven a aparecer algunas personalidades e incluso algunos movimientos de izquierda o del peronismo más luchador, si se quiere. No, pero también justamente ahí aparece el neoliberalismo, que lo que se trata es de cortar de raíz todo sindicalismo posible. Es lo que pasa fuertemente. No sé si todo sindicalismo, diría. No, y dejar el sindicalismo más burocrático. Claro, sí. Claramente, que es lo que pasa en Gran Bretaña, con Thatcher, que hace mierda toda la fuerza que tenían los laburantes. Y bueno, y se reproduce acá también. Y queda eso, queda el sindicalismo más burócrata. Bueno, 10 de diciembre del 89, consenso de Washington, ¿no? Con la victoria de Menem por vías de elecciones democráticas. El peronismo de vuelta en el poder con una PJ bien, bien, bien sucia, que siempre lo fue, pero digamos en este momento bien, bien sucia, con Dualde en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como para ir viendo cómo se iban tejiendo las relaciones que después determinan en el 2002, Kirchner en Santa Cruz, que después llega también al gobierno por De la Rúa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se va armando el entretejido ¿cómo se va armando el entretejido de la democracia y del peronismo y sobre todo, ¿no? De la cúpula del PJ? ¿Cómo en todos los 10 años en la década del 90, digamos, del 90 al 2000, qué pasa con las luchas sociales, ¿no? Después de tanta represión en los 70 y en los 80, las luchas sociales neutralizadas y dejada de lado por el privilegio de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos, sobre todo los sindicatos pejotistas, uh-huh. En el poder, ¿no? Digamos, y siendo quienes manejaban de hecho el país, se podría decir, ¿no? Uh-huh. Que podríamos decir que tal vez lo siguen siendo o también lo fueron en los últimos años del kirchnerismo. Bueno, todo esto desemboca en una política económica que es la del consenso de Washington, que es, como decía Lolo, la del neoliberalismo, que tenía que ver con privatizar, abrir el mercado, achicar el Estado. Achicar el Estado y poner un montón de policías para pegarle a la gente. Qué raro, se me hace un poco conocido esto, como ¿viste? Que un déjà vu. Bueno, más o menos me imagino que te estás refiriendo a... ¿A qué? A mi querido presidente de los jugadores de la bandera. Así que puede ser que tenga un poco que ver, ¿no?, con lo que está pasando ahora. Puede ser que hayan cosas que también siguieron pasando a lo largo de toda la democracia, aunque algunos presidentes o presidentas fueron más reivindicados o menos también por las luchas populares. Llegamos al 96-97, primeros piquetes, ¿no es cierto? Ahí empieza el piquete en Argentina como una, como un motivo de, no como un motivo, como una forma de luchar, ¿no? Cortamos la ruta porque sabemos que eso es una lucha contra los poderes económicos. A la par, la lucha de los camioneros, ahí donde crece el Moyano. Ahí va. El tan reivindicado. Sí, sí, sí. Que bueno, que en una primera instancia era eso. Era cortar de raíz la producción, la distribución, la economía del país. Sí, y digamos que esta predominancia de los sindicatos por delante de la lucha social generaba que en las mesas chicas de los políticos y de los sindicalistas, de los poronga del sindicalismo, quede, digamos, en manos de ellos qué pasa con la vida de los trabajadores, ¿no? Como las vías de los futuros de los trabajadores y de las trabajadoras en manos de una mesa chica que organiza qué va a pasar con ellos. Y 96-97, primeros piquetes. 98, ahora vamos a meternos un poquito en qué pasa con bueno, la carpa blanca también. Desde el punto de vista de Darío, sí, carpa blanca. Y vuelta a las movilizaciones, ¿sí? Cutralcó, decíamos, en el 97. Sí, ¿no? ¿En el 97? Creo que 98, por ahí. Ahora lo podemos ver. Ahora chequeamos. Como primer fuerza del pueblo saliendo a la calle. Sí, piquetes importantes. Represión policial en el sur. Que eso es algo que muchas veces queda invisibilizado porque los medios de comunicación tienen ese rol también de centralizar la información y de que si no pasa en Capital, ponele, no pasa. En La Plata lo sumo, tal vez en algo en Córdoba, sí, pero en Rosario, más, pero si no, no pasa. Por más que digan la Constitución que es un país federal, sigue siendo unitario. Claro, somos un país totalmente. Dejemos de lado eso del federalismo. Entonces, en el 99, ya con un gobierno que evidentemente no daba para más, aunque la clase media viajaba a Miami. Se compraba televisiones. Sí, se podía hacer cargo de su realidad, aunque había un montón de gente que estaba pagando los platos rotos de la deuda. Volviendo a Cutralcó, fue en 97, efectivamente. 97, ahí va Cutralcó. Entonces, llegamos al 99 con un Menem que no daba para más, que igual después se vuelve a presentar para como candidato y que ahora creo que está de vuelta de candidato. Igual bueno, encima lo peor es que casi gana en el 2003. Claro, sí, que sale primero en las elecciones primarias. Que se sabía que después en las secundarias probablemente perdía, ¿no? En las secundarias, en el balotaje. Entonces, hay elecciones y entre la alianza con el Frepaso, el socialismo y todo el socialatismo y diferentes sectores del radicalismo, llega al gobierno de la Rúa con Chacho Álvarez como vicepresidente. Mi abuelo lo escuchaba. ¿Quién? Mi abuelo, en un programa de jubilados, algo así. ¿El ¿Cómo? Pepe? ¿A quién? ¿A de la Rúa? A de la Rúa. Como ganó mucho de ahí el viejito. Mirá. Y sí, era como esa, el viejito tierno, viste, el que acompañaba la lucha ahí de los jubilados. Dicen que soy aburrido. Y lo es, de hecho. Sí. Nah, a mí me divierte. Puede ser que sea divertido, como se fue de la casa, por N, de la Casa Rosada. Se fue con divertido. Con mucho estilo, sí. Se fue con estilo. Bueno, y ni hablar de Showmatch. Y en Showmatch ahí también se fue. Ahí se fue con estilo también. Totalmente. Se fue con estilo y por la puerta equivocada. Por la puerta equivocada. Pero bueno, siempre tenía formas de irse interesantes de la Rúa. Habría que ver, hay que reconocerlo. Habría que ver cómo es la puerta del baño de la Rúa. Las mejores escapadas de la Rúa. Por ahí en el baño, tipo, sale de bañarse en la ducha, tiene un lugar por donde se escapa. Un patín. ¿No? Sí, sí. Dicen que le encantaba el Superagente 86. Mirá. Sí, sí. Le encantaba. Así la que bueno, más que nada. Con una idea y una propuesta de cambio, como siempre, ¿no? La palabra cambio es importante. Me gusta. ¿Te gusta a vos? Compañero macrista, le gusta. Con una propuesta de cambio se afianza el neoliberalismo, ¿no? Y en esos dos años, 90, fin del 99, 2000 y 2001, todo esto que con el menemismo se venía agigantando, acrecentando. Pero escondidas un poco. Con los medios de comunicación con un fuerte rol de esconder lo que pasaba, en el 2001 explota, ¿no? Con desnutrición, sobre todo en las provincias más pobres del país, Tucumán, Chaco, Formosa. Pibes desnutridos, muriéndose de hambre, un montón de desempleados. Y empieza la gente fuertemente a salir a la calle. Ni hablar de los desocupados, ni hablar de los jubilados y las jubiladas, ¿no? Ahí con Norma Pla en la cabeza. Que por ejemplo estuvieron en los piquetes también del 2001, siendo parte de esta lucha. Tirándole piedras a la yuta. Tirándole piedras a la gorra. Así que explota todo en el 2001 y el presidente se va vía helicóptero. Pero dejando 20 muertos en la calle ese mismo día, ¿no? 20, 21 muertos en la calle, en la Plaza de Mayo, pegándole a las abuelas de Plaza de Mayo y a las madres. Tipo duro. Ahí con una línea de, bueno, ya no importa nada, rompemos todo. Y la gente diciendo que se vayan todos. Y bueno, no se fueron todos. Quedaron muchos. Y el PJ ahí, fuerte, sacó el brazo de abajo después de tanto tiempo. Y en elecciones, de vuelta, ahí en primera línea. No, sí, en elecciones no. Duhalde no llega por elecciones. No, no. Pero hay que resaltar algo, que había un clima. Un clima de, no sé si anarquismo o qué, pero había un clima de se prende todo fuego y yo creo que hay un nuevo comienzo, que es lo que después en la entrevista que le hacen a Darío, él dice que, bueno, se apaga eso. Se apaga cuando todo vuelve a la normalidad, cuando de nuevo hay figuras, que nuevas caras, porque es eso, es cuestión de caras a veces la democracia. Puede ser, ¿no? Pasa por ahí. Uno se harta de que sea el mismo el que roba, entonces que se vaya y que venga otro que seguramente tranza con él, pero bueno, es otra cara. Claro, volviendo a lo que decía, así la gente estaba ya cansada y harta, y digamos eso se dio en todo el país en distintos puntos, o sea, fue en Tucumán, fue también en Santiago de Niazo, bueno, también en el sur, en todos lados. Y los famosos cacerolazos. Y los cacerolazos, sí, que... Siempre presentes. Sí, totalmente, que los cacerolazos fueron parte, digamos, paralela a los piquetes. De hecho, Darío siempre dice, nosotros queríamos entrar a la capital, y por eso la puja era ahí en el Puente Pueyrredón. Ahí, queremos entrar a la capital, queremos apoyar los cacerolazos, porque los cacerolazos en ese momento eran una reivindicación popular. No eran los cacerolazos del 2015... con la señora Concheta diciendo que queremos que se vaya. Nada que ver, ¿no? Otra historia. Así que bueno, el 2001 realmente es como, digamos, profundización total del neoliberalismo, un momento crítico total, pero nosotros reivindicamos que a partir de eso empiezan a suceder cosas que tienen que ver con la gente sale a la calle y quiere que se vayan todos y empieza el fuego, ese fuego que hablábamos la otra vez con Paul, el francés, que nos hablaba de esto, ¿no? Generar como una bronca organizada, ¿no? Y esta bronca organizada es lo que puede llevar a que sucedan cosas. Después, cómo desembocan las cosas en la democracia, no es como a uno le gustaría, termina Duhalde de presidente, pero, digamos, la lucha social fue fuerte. Sí, el gobierno de la Rúa duró 2 años. No es menor ese dato, digamos. Así que bueno, gobierno de Duhalde, que de una empieza, cuando ve fuego, empieza a tomar un plan por acá, 200 pesos por acá, después vamos a profundizar un poquito más este tema, pero como que bien al estilo peronista, calma un poco la situación, pan para hoy, hambre para mañana, que de hecho así fue, pero bueno, con esta lógica, ¿no? De calmar un poquito las cosas y que se escondan. Los métodos piqueteros y los movimientos del MTD, el Movimiento de Trabajadores Desocupados, que es donde militaban Darío y Maxi en sus diferentes barrios, Darío en Claypole, y en Lanús, perdón, y Maxi en Gleu. Tenían que ver con esto de, bueno, nosotros no nos conformamos con los 200 pesos que nos quiere dar el gobierno, nosotros queremos un cambio real. Lo dice Darío, ¿no? Nosotros queremos un cambio. Transformación. Una transformación, un cambio de fondo. Que tenga que ver con cambiar las realidades de la gente que vive en los barrios y que se caga de hambre y que no nos van a comprar con 200 pesos. Entonces la lucha sigue. Y sigue muy fuerte. Y los cortes de ruta, las asambleas, como decía la canción, son realmente formas de organización importantes que se ven en la calle y que determinan que el gobierno diga, bueno, tenemos que salir a reprimir. De hecho, después de las represiones, llega el 26 de junio, efectivamente la policía, y esto lo afirma Aníbal Fernández, sabían que los piqueteros iban a venir armados era con gomeras y con piedras, y como sabían que supuestamente los piqueteros venían como con un operativo de destrucción masiva. Claro, una cosa terrible. Dijeron, bueno, vamos a neutralizar eso con un montón de armas con balas de goma y después con balas de plomo. Una represión que duró 6 horas. Porque uno piensa, no, terminó ahí con las muertes, lo que uno se imagina, ¿no? Ya mataron 2 personas. Y además, como lo hicieron, con total impunidad, frente a las cámaras, sin ningún encubrimiento. Y después sí se armó, después se hizo el montaje, pero así, totalmente indiscriminado. No, siguió hasta las 6 de la tarde, y así es como hubo 160 detenidos, 30... 50 heridos. 50 heridos, y bueno, y 2 muertos. Podríamos decir... muertos. Perdón, un poco que fue también bajo la lógica de los 2 demonios, o sea, continuando con eso, porque... Totalmente. Como podemos ver en el documental de la crisis causó 2 nuevas muertes, policías deteniendo frente a las cámaras a un flaco, mostrándoles, vení, filmá, que tiene una gomera. Terrible. Cargados con armas. Uh-huh. Yo tengo una escopeta con balas. Como que ya llega a un punto de la ridiculización. Uh-huh. O sea, el daño que puede hacer una persona con una gomera es algo que cualquier persona lo puede ver. Y con un arma de fuego es algo lógico, se podría decir. Bueno, algo que uno de los periodistas a los cuales entrevistan señala cuando reconoce a Darío en uno de los videos es, mirá este, el palo que tenía, vos con esto podés matar a alguien. Miren la punta del mirá palo. Mirá la punta del palo que tenía. Un clavo. Sí. Tipo con fierro, con sí, una resarpada escopeta. Sí, primero tirando balazo de goma, lo cual no duró mucho porque al toque empezaron con los cartuchos rojos y no pararon, hasta las 6 de la tarde no pararon. Después en un momento aparece, se meten en un local del frente izquierda, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo se llama. Pero, el movimiento. Ya que estaba Zamora. Estaba Zamora y sale Zamora. Esto es una agrupación de izquierda, ¿qué hacen? Sí, también después, creo que era el día después, sí, unas horas después, no, el día después, periodista recolectando las piedritas que tiraban los piqueteros como armas mortales con las gomeras. Uh-huh. Piedritas. Bueno, es que había parte del operativo policial, eran eso, policías que estaban atrás de todo lo que estaba pasando, juntando toda la evidencia, que eran las balas. Las balas y obviamente dejando las piedras, pero como esto, ya todo planeado en acá se va a reprimir y vamos a tener que encubrir esto de alguna manera, y ahí es donde aparecen los medios desde un principio, ¿cómo decir? Mostrando un bondi prendido fuego, por ejemplo, sí. Mostrando todo el día esa imagen, un bondi carbonizado, cuando mientras tanto, eso, 160 detenidos, 50 heridos. O por ejemplo mostrando un patrullero pintado. Claro, qué violento. También. Yo de hecho pensaría, igual si quieren lo podemos discutir después de este bloque, uh-huh. De cuando hablemos un poco más de la película, pero me parece que incluso es sobrepasar la teoría de los 2 demonios. No había 2 demonios, había uno solo, y eran los piqueteros que iban a romper todo. La policía hizo lo que tenía que hacer, digamos, cumplió. Y luego vienen los empresarios y el Estado. Claro, y así está bien la línea del neoliberalismo dura de... Está bien, la policía tiene que cuidar la propiedad privada, estos locos están cortando la calle y se están resarpando y quieren tomarlo todo. Bueno, vamos, la represión está totalmente legitimada por el Estado. Como que la teoría de los 2 demonios de hecho pasa a una posición de peor, ¿no? Como hay que neutralizar a esta gente porque es terrible lo que está sucediendo. Si les parece, sí, vamos. Les voy a leer un poco una parte de la introducción del libro Darío Santillán, El militante que puso el cuerpo, no para introducir en una historia, sino porque realmente me parece que tiene varios datos que son interesantes y que después lo vamos a profundizar un poquito más, con el permiso de uno de los autores del libro. Introducción. Resulta paradójico que alguien que honró la vida como pocos era conocido solo por su muerte. Pero eso es lo que ocurre con Darío Alberto Santillán, cuando la maldita policía de la provincia de Buenos Aires lo asesinó en la denominada Masacre de Avellaneda, producida el 26 de junio de 2002. Darío tenía 21 años, pero ya había dejado una huella imposible de borrar, incluso hasta hoy, en cientos o tal vez miles de personas. A veces suele ser inevitable empezar por el final. Dicen que son los finales los que le otorgan sentido a la experiencia, así que repasemos brevemente. Aquella mañana de invierno, los distintos movimientos de trabajadores desocupados, MTD, agrupados en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, donde Darío Santillán militaba, intentaron junto a las organizaciones afines cortar el tránsito en el puente Pueyrredón que une a la ciudad de Buenos Aires con Avellaneda. Hacia allí iban, como lo habían hecho en tantas otras oportunidades, esas familias de barrios pobres sin trabajo. Eran los piqueteros, un término que en rigor se refería a los desempleados que habían optado por una forma concreta de lucha. El corte de rutas, avenidas o puentes para llamar la atención de los oídos sordos sobre el drama de una desocupación que, entre fines de un siglo y principios del otro, había superado todos los niveles y porcentajes imaginables. Los desocupados endémicos o estructurales, formas elegantes de confundir las políticas económicas con la fatalidad, peleaban justamente por dejar de serlo, y ese 26 de junio, como tantas otras veces, la policía contestó a su reclamo con balas. Después de huir y de resistir junto a sus compañeros a una verdadera cacería policial por la avenida Hipólito Yrigoyen, aguantando como se podía con piedras, gomeras y barricadas, al llegar a la estación Avellaneda, Darío, por entonces uno de los principales referentes del MTD de Lanús, fue fiel por última vez a sus principios y se quedó hasta último momento a auxiliar a un compañero que yacía mortalmente herido y a quien ni siquiera conocía, Maximiliano Costecchi. Fue esa actitud solidaria la que le costó la vida a él también, como un capitán que se niega a abandonar el barco hasta que el último de sus pasajeros y tripulantes esté a salvo. Así murió Darío. Pero por sobre todo, así fue como vivió, y así es como lo recuerdan todos los que lo conocieron. Un ejemplo de entrega, coraje y desprendimiento. Contar esa breve e intensa vida, mucho más luminosa que su asesinato por la espalda, esa historia que es también la de toda una generación de jóvenes militantes, es el propósito de este libro. Porque evocar la vida de Darío Santillán es contar también la de sus compañeros de ruta, otros chicos y chicas del suburbio como él, y sus esfuerzos por trascender las limitaciones vitales que le imponía una situación geográfica de aislamiento en el sur más profundo del conurbano. Es hablar de la voluntad de Darío por convertirse con escasos estímulos en un lector voraz y autodidacta, de los intentos por involucrar a sus compañeros del colegio secundario en discusiones políticas e históricas, o de la pasión y voluntad que desplegó con apenas 19 años para organizar a sus vecinos hasta levantar de la nada un movimiento de desocupados, como así también de las angustias de tener que sobrellevar una situación familiar compleja con las peores situaciones de riesgo imaginables acechándolo literalmente a la vuelta de la esquina. Pero es también una historia de juventud, de diversiones, viaje de mochilero, bailes, amores y cervezas. Nada menos que el recuerdo de Darío vivo, ese que hasta ahora permaneció eclipsado por las circunstancias ominosas de su muerte. El Darío de carne y hueso, detrás de las crónicas periodísticas sobre su asesinato y de su rostro convertido en bandera de lucha. Bueno, esto sigue, pero ¿estamos en contacto? Estamos en contacto. Estamos en contacto con Mariano Pacheco. Hola, Mariano. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Muy bien. En un programa muy intenso para nosotros, imaginamos que para ustedes también puede serlo. Bueno, estábamos ahí, leíamos un poco la introducción, o una parte de ella, del libro que escribieron junto con Ariel Hendler y Juan Rey, ¿no es cierto? Sí. Que, bueno, yo lo empecé a leer hace poquito, así que la verdad es que no lo terminé, pero tiene un montón de cosas que me llaman mucho la atención, me parecen muy interesantes, y si querés las podemos charlar. Pero bueno, si querés, para empezar, nos podés contar un poco la experiencia de cómo surgió la idea del libro y para dónde, cómo está resultando, digamos, para qué lado se está yendo. Sí, mira, bueno, la reedición de este libro que salió en esta semana en formato de bolsillo, un poco más económico, con un formato también más amable como para poder leer en colectivos, en trenes, en subterráneos, de algún modo responde a un recambio etario en las militancias de los últimos años. El libro fue editado por primera vez en 2012 para el décimo aniversario de la masacre de Avellaneda. Bueno, tuvo su circuito de circulación sobre todo ese año, en 2013, 2014, y ya para el año pasado estaba agotado. Y bueno, nos resulta, digamos, siempre una tarea militante, digamos, poder seguir difundiendo ese tipo de experiencias, ese tipo de ideas, y bueno, y sobre todo recordando, como ustedes recientemente leían de la introducción del libro, recordando al Darío vivo, ¿no? Más allá de esa escena de muerte tan fuerte, tan gráfica también de lo que fue su vida, que es tomarle el pulso a Maxi Cortecki, un pibe al que no conocía cuando está agonizando, y resultado de eso quedarse, digamos, en medio de una cacería policial y ser asesinado, ¿no? Que es la imagen que todo el mundo recuerda, que es la imagen que es totalmente coherente con el transcurso de sus años de militancia, pero que muchas veces deja opacada esa militancia gris, cotidiana, llena de dificultades, en la cual estuvo abocado Darío Santillán, no solo como un militante social, perteneciente al movimiento de trabajadores desocupados, que integraba la coordinadora Aníbal Verón, una de las fracciones más radicalizadas del movimiento cuneteo en aquel entonces, sino incluso mucho antes, ¿no? Con todo lo que fue su experiencia, que tuve el gusto de poder compartir con él en el marco de los proto-MTD, ¿no? Toda esa experiencia de una agrupación juvenil realizando, digamos, programas de radio, fanzines, radios abiertas, organizando los centros de estudiantes en los colegios, promocionando después de muchos años de inexistencia nuevamente las coordinadoras y las federaciones de estudiantes secundarios. Bueno, toda esa experiencia que está entrelazada también, como ustedes recién leían, con una experiencia clásica y típica de lo que son jóvenes, incluso adolescentes de la zona sur del conurbano, con todas las actividades que un grupo de jóvenes tiene, ¿no? De amistades, de salidas, de problemas, de amores, de peleas. Entonces, bueno, un poco quisimos reconstruir su vida militante, pero también su itinerario por el barrio Don Orione, por las calles de Claypole, toda esa, digamos, dinámica que hizo de Darío el militante que fue, ¿no? Y que tuvo que ver incluso con cosas anteriores a su militancia, que también contamos en el libro, que son la experiencia en el seno de una familia donde madre y padre eran enfermeros, un barrio como lo fue Don Orione en los años 80, y bueno, y también todas las experiencias incluso infantiles en las cuales ya se veía un Darío muy inquieto, muy solidario, muy preocupado por los otros, ¿no? Bien, me resulta interesante, leyendo un poco lo que cuentan de su juventud, que Darío era un personaje que en su momento, por ejemplo, cuando se postulaba para centro de estudiantes, o que no sé si él era la cara visible, porque aparentemente tenía como una forma, como que era medio duro para decir las cosas, ¿no? Cuando era más guacho, y que tal vez le costaba llegar, como que no llegaba a generar un gran consenso, tal vez. ¿Cómo? O sea, eso es lo que cuenta un poco, o lo que yo entendí que cuenta un poco de su juventud, que tal vez era como así, tal vez un poco tosco para contar las cosas o para discutir, pero cómo a partir de esta intensidad que le pone a la lectura y a la militancia y a llenarse de él como un ser militante, como un tipo fuertemente político, cómo termina, digamos, por lo que se ve en el video, en la entrevista que se le hace, siendo un tipo que te cuenta la realidad del país y que como muy claro, ¿no? Como y con una pasividad que me parece que es como la construcción de un militante ejemplar, no sé, me da la sensación. ¿Qué nos podés decir vos de eso como compañero y como conocido de él? Sí, mire, el otro día justamente charlábamos con Alberto, el papá de Darío, y recordábamos esta cuestión de lo tosco o lo... ¿cómo decirlo? La cosa esa empecinada de Darío que muchas veces lo hacía un cabezadura, ¿no? Claro, con esta cuestión que implica a veces una virtud incluso, ¿no? Porque, es decir, era tan testarudo que muchas veces había cosas que salían adelante solo porque él insistía. Totalmente. Hasta que se generaban las condiciones y salían, pero bueno, que muchas veces causaban molestias o incluso fastidio entre quienes podían compartir una actividad con él por esta cuestión tan testaruda, ¿no? Me parece que eso persistió hasta sus últimos días de vida. Lo que cambia, digamos, la situación es su vínculo, digamos, con las doñas, su experiencia, digamos, en el marco del movimiento de trabajadores desocupados, porque, bueno, la relación al interior de un movimiento social tiene que ver con poder, digamos, también tener cierta plasticidad, ¿no es cierto?, de poder tener ese cotidiano, ese vuelta, para poder, digamos, llegar a una serie de consensos entre algunas personas, ¿no? Si no, sería muy difícil construir un movimiento tan masivo y con las características que tuvieron los movimientos desocupados. Así que sí, en ese sentido, por un lado es estadurez y por otro lado la cuestión de lo que vos señalabas respecto de la formación política, ¿no? Que es algo que a mí me interesa sobre todo destacar en estos días, en donde, bueno, hemos quedado, digamos, tras algunos años en los cuales se ha planteado el retorno de la juventud a la política y una serie de cuestiones que tienen a la juventud en el centro de la escena, con una juventud muchas veces guiada por cierta vejez de miradas políticas, incluso con una retórica que recuerda más a sus padres o sus abuelos que a la de ellos mismos, ¿no? En ese sentido, Darío fue un pibe que supo combinar una fuerte formación política con una creatividad en el ser cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, era un pibe que te podría explicar cómo estaba, digamos, la coyuntura nacional, cómo había, digamos, ligazones con la historia nacional del país y también qué estaba pasando en otros países latinoamericanos o qué había pasado en otros procesos de lucha en Latinoamérica en otros años. Y eso se debía a una fuerte vocación por la formación política. Leer libros, leer el diario, mirar películas, algo que muchas veces uno nota que se ha perdido en los últimos años en función de un pragmatismo, de un hacer permanente o de una cierta cuestión que tal vez tenga que ver con las redes sociales, con esta cosa tan efímera de que las cosas pasan y al instante ya no suceden más porque sucede otra cosa. En fin, me parece que rescatar de Darío también eso, ¿no? Que hablamos de su juventud como años anteriores a su muerte, cuando murió a los 20, 21 años. Entonces estábamos hablando en realidad de un adolescente. Y sin embargo, como un adolescente pudo tener esa capacidad de análisis y de acción política, bueno, en gran medida porque era un pibe muy preocupado permanentemente por su formación, la formación política de él, pero también de sus compañeras y compañeros de distancia. Bien, bien. Muy claro todo, va aclarando el panorama un poco y está bueno escucharte, después de leerte además, está bueno. Me gustaría, si tenés ganas, que nos cuentes resumidamente de lo que es el libro, un poco cómo es tu acercamiento con Darío, cómo lo conoces y cómo empieza esa construcción militante que tiene que ver con el guevarismo, por ejemplo, ¿no? Y con diferentes, bueno, tendencias que iban surgiendo de particulares de cada uno, ¿cómo confluyen en un compañerismo tan cercano? Sí, bueno, parte de lo que hablábamos justamente el miércoles, hicimos las cátedras bolivarianas acá en Córdoba, en un homenaje a José Quintillán, y salió muy fuerte esta cuestión de la presencia de Guevara en Darío y en esa generación, ¿no? La verdad que me parece que el Che fue una figura fundamental, también un poco desdibujada en los últimos años, que quizás este año con el 50 aniversario de su muerte se retome un poco más como con estas cuestiones que tenemos los latinoamericanos de los aniversarios redondos, sobre todo de las muertes de las personas, quizás vuelva a estar en el centro de la escena que fue inspiración de Darío y de toda esa generación, en términos de una ética, digamos, intransigente, de una ética que no tranza, que no vincula la política con la carrera, digamos, en la estatal o con los chanchullos que pueden hacerse desde el acceso al Estado, como fueron los años del menemato, sino que la guían, digamos, con ligan esa figura con una posición ética de enfrentarse siempre a las adversidades, de poder, digamos, poner el cuerpo para salir adelante, Y de construir una dinámica de resistencia que implica no solo tomar al Guevara, o mejor dicho, tomar sobre todo al Guevara de la derrota, y no al Guevara, por ejemplo, del triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Claro. Es decir, tomar la figura del Che derrotado en Bolivia, para pensar que aún en las peores condiciones se puede resistir, que aún en las peores condiciones se puede ser coherente entre un pensar, un sentir y un hacer, ¿no? Me parece que ahí Guevara fue clave, y fue clave también en una perspectiva latinoamericanista, de entender que los problemas nacionales están ligados con los hermanos de la patria latinoamericana, ¿no? Y, bueno, en fin, una serie de cuestiones que hacen también al Guevara, que fue tomado en esos años, por las juventudes de otras perspectivas, por ejemplo, el rock, las salidas en las canchas, ¿no? Guevara pasó de ser también un revolucionario a una figura de la rebeldía juvenil, ¿no? De los recitales de la renga, de los cánticos contra la policía, bueno, todo eso aparece mezclado en Darío y en todos nosotros como una figura ante la cual uno puede mirar para atrás y ver que hubo grandes momentos y grandes figuras en la historia, pero para no idealizarlos y pensar que poco es lo que se puede hacer hoy, sino todo lo contrario, sino para decir, bueno, esas figuras tienen que servirnos para inspirar nuevas rebeldías. Entonces, bueno, Guevara en ese sentido fue fundamental. Y también en términos políticos, sin pensar, digamos, la teoría del poco, pero sí en esa ligazón con los sectores populares que podían llegar a dinamizar un proceso de lucha e incluso un proceso de cambio social en la Argentina, ¿no? Nosotros decíamos, una de las consignas que teníamos en esa agrupación juvenil que compartíamos cuando empezamos a armar los MTD, ese pasaje del secundario a los movimientos sociales, decíamos, nuestra sierra maestra es el conurbano, ¿no? Sí, es decir, los barrios más castigados del conurbano bonaerense eran para nosotros el lugar en el cual teníamos que estar insertos para construir dinámicas de poder popular. El territorio de lucha, digamos. Sí. Interesante, interesante esto. Bueno, el libro es riquísimo, lo tienen que leer porque realmente es muy rico. Esto, ¿no? Digamos, cómo contextualiza, cómo va contando la historia de los diferentes barrios donde fue viviendo, Darío, de cómo se constituía su familia, qué pasa cuando se separan los viejos, bueno, varias cosas que llevan a historias y a anécdotas que son muy interesantes, que después algunas vamos a contar, como cuando se van de viaje de egresados, que autogestionan un viaje de egresados entre 5 personas o 6 y se van a Mar del Plata en invierno. y dice que comían arroz y fideos todos los días con esa lógica de ya fue, nosotros nos vamos de viaje porque no lo merecemos y no vamos a pagar 25.000 pesos para irnos 5 días. Todo como una lógica de la autogestión y del compañerismo desde muy pibes y que se fue como conformando y se fue construyendo hacia llegar a esto que decíamos, un Darío militante que te habla y lo entendés. Que eso es, desde mi punto de vista, lo que está bueno ver de lo que pasa ya en el 2002, antes de la masacre, antes del asesinato. Si te parece, Mariano, te voy a hacer una pregunta que por ahí es un poco más complicada, pero que me parece interesante charlarla, porque la verdad es que estuvimos buscando bastante y está claro que es más fácil o ahí estamos más cercanos a la información de Darío que de Maxi. Quería saber, y si tenés ganas de contestarnos, ¿qué sabés de Maxi? ¿Qué nos podés contar? ¿Y cómo podemos, además de reivindicar la figura de Darío como un militante político y un para mí un cuadro finalmente político con una línea muy piola, si nos podés contar algo de Maximiliano Costecchi? Sí, por supuesto. Ahí, bueno, de paso les comento, en estos días estuve publicando una nota, Palabras para Maximiliano Costecchi, que está publicada en el blog de nuestro proyecto cultural comunicacional aquí de Córdoba, que es La Luna con Gatillo, en donde de algún modo también lo vinculo con la película que salió hace un tiempo atrás sobre Maxi, un documental que hizo vinculado al movimiento popular La Dignidad. Y que tiene que ver con bueno, rescatar a un Maxi que en algunos puntos tenía mucho que ver con Darío en la cuestión estética, en la cuestión de rebeldía, en la cuestión de, bueno, ponerle el cuerpo desde otro lugar. Bien. Me parece que ahí, por ejemplo, uno puede vincularlo a Maxi con Darío respecto de todo lo que le gustaba dibujar, la cuestión de patear las calles del conurbano. Me parece que también hay una cuestión que es fundamental a tener en cuenta de Maxi, que era un pibe nuevo, ¿no? Que estaba hacía un par de semanas participando de la experiencia, a diferencia de Darío, con todo lo que conté anteriormente, ya con años de trayectoria a pesar de su juventud. Entonces, bueno, en ese caso yo no solo no lo conocí de manera directa a Maxi, sino que muy pocos lo habían conocido como para poder dar un testimonio, ¿no? Entonces, bueno, lo que reconstruimos de él un poco fue a partir de algunos retazos de breves relatos que nos llegaron, teniendo en cuenta que además su madre murió al poco tiempo de los sucesos de Avellaneda. Entonces, bueno, su grupo de amigos estaba vinculado con la misma experiencia, entonces fue como complicado acceder a más información. Pero sí, digamos, rescatar eso, ¿no? Que era un pibe que se acercó también desde el arte, desde las ganas de dibujar, desde las ganas de aportar a un proceso comunitario, como fue el que él realizó ahí cuando se puso a hacer el horno de barro, la construcción comunitaria en la panadería, y bueno, toda esa experiencia que pudo desarrollar en esos poquitos meses en los que participó en la experiencia de Guernica, ¿no? Quizás la figura de Darío aparece siempre como sobresaliendo de algún modo respecto de la de Maxi, pero por una cuestión de trayectoria y de vocación que hicieron de Darío un militante, como decíamos recién, con todas esas características que él tuvo, y de Maxi un pibe que recién se estaba acercando a tener una participación comunitaria, más desde lo cultural, más desde una inquietud social que política, como fue la de Darío respecto de sus años de formación militante. Bien, bueno, buenísimo, y vamos a seguir en este programa charlando sobre Darío y sobre Maxi. Algunas cositas, algunas anécdotas, algunas canciones, algo que nos acerque y que nos pueda generar esa, o pueda generar en la gente que nos esté escuchando también, esa empatía de la militancia y esa empatía de la lucha, y esa, ese rescatar a estos personajes como personas que lamentablemente dejaron la vida en la calle defendiendo lo que todos deberíamos defender, me parece, ¿no? Así que, Mariano, muchísimas gracias por esta comunicación, y si tenés ganas, seguí escuchándonos, que vamos a tocar algunas otras cuestiones interesantes de ellos. Dale, buenísimo. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar al aire, y recordarles que mañana sábado a las 18 horas presentamos el libro en Lanús, en un centro cultural. Bien. Y que el domingo a las 15:30 en la estación, ahí en el mismo hall donde fue asesinado Darío Santillán, estaremos también presentando el libro en el marco de la experiencia de la jornada político-cultural de los 15 años de la masacre de Avellaneda. Perfecto, bueno, si querés pasarnos la información ahora por el telefonito y la subimos al Facebook del programa también. Dale, perfecto, ahí le mando los flyers entonces. Mariano, muchísimas gracias. Hasta bueno, luego, un abrazo, nos veremos el domingo. Allí nos vemos. Dale, dale. Bueno, perfecto, interesante, ¿no? Ahí nos van aclarando un par de cuestiones de personas que realmente lo conocen y lo conocieron, y nos pueden realmente relatar una historia de esto, ¿no? De un militante, pero además de un pibe que tenía su vida social, sí, claro. Salía a bailar y... Tal cual, porque a veces lo que pasa con las imágenes que hacen inmortales, ¿no?, a las personas, es un poco como lo que pasa con los próceres a veces, ¿no? Que es un poco se deshumaniza. Se diviniza. Se diviniza. Sí, y se pierde de vista esto, que era un pibe que tenía sus cualidades, tenía 21 años, eso me acaba de quedar la ficha, que no parece ni en pedo un pibe de 21 años. No, dicen que desde los 15 años el loco tenía barba, era alto y que parecía siempre más grande de lo que era, y que lo veían en la escuela y era como, che, este chabón que donde tiene 20 años, no, tenía 15. Y... Pero bueno, curioso, caprichoso, ¿no? Importante eso, siempre en los rebeldes destaca eso, que son perseverantes. Hasta no conseguir lo que quieren, no paran. Y bueno, igual se fue transformando, también ahí lo cuenta, como y lo decía recién Mariano, que a partir de la práctica, de la lectura, de enriquecer todo el tiempo ese mundo, desde todos los puntos de vista, desde el cine, desde libros, bueno, fue construyendo un discurso, una práctica también. Así que tengo muchas ganas de leer el libro. Está buenísimo. Hago una pausa. Va, ¿les parece si vamos con una cancioncita? No. ¿No? Para Darío. La amistad.

que eso, que no, no tenía tanta trayectoria. Pero bueno, ahora subimos un documental que, lo pifiamos un poco y que aparecen los amigos de Maxi hablando sobre cómo él socializaba igual la información, cómo todo el tiempo estaba eso, pasando desde el lado artístico más que nada porque él era artista. Antes que eso, justamente no. Me parece que es interesante decirlo al respecto de esto, que, esto último que decía Mariano y esto que empezó diciendo Lolo, de que realmente hay menos información de Maxi que de Darío, porque bueno, Darío era un tipo que estaba viniendo como se venía como cuadro del MTD de Lanús, era el que salía a hablar en las notas, era un tipo que defendía la línea desde ese lugar. Entonces realmente hay más información. Ahora salió este libro que ayuda a visibilizar un montón. Sin embargo, de Maxi hay, tal vez hay en internet y todo, hay menos información. En la película La crisis causó nuevas muertes hay un momentito de que habla Vanina, la hermana, que a mí me parece muy interesante porque aparte es una toma que aparentemente es del 2002, o sea, es desde pronto del asesinato, que ella dice, estoy seguro, y me agarra la piel de gallina porque me parece interesante, dice, estoy segura que ese día la debe haber pasado muy bien, porque seguramente cantaron un montón de canciones, seguramente auxilió a compañeros y seguramente le tiró piedras a la policía. Como que eran las cosas que le gustaban hacer, ¿no? Y es, digamos, interesante. Mariano recién nos decía, Maximiliano tenía un rol desde la militancia que era muy nueva, un rol desde lo cultural, desde lo artístico, desde el dibujo, porque le gustaba mucho dibujar, desde la música. Pero también desde esta inexperiencia, ¿no? Y él habló de lo social, ¿no? Como de Mariano dijo, Maxi, una lucha más de lo social y de lo cultural, Darío más de lo político. Uh-huh. Y esto nos ayuda a visibilizar también por qué hay más información de uno que de otro, pero también a mí me genera esa empatía de el loco, la hermana diciendo al loco estaba feliz porque le estaba tirando piedras a la policía. Y no me parece un acto menos político que cualquier otro, ¿no? Digo, no, fuertemente mismo, político. Mismo ahí en el documental hay un tipo que no me acuerdo quién era, que habla sobre Maxi en las marchas. Sí. Que no estaba poniendo la cara ahí, no estaba al frente, cantando o repartiendo folletos o poniendo la cara para la nota. Estaba con los pibes, estaba con los niños. Con los niños, sí. Con los niños. Entretenía chipis. Ahí. Que no es un dato menor. No, es hermoso. La hermana cuenta que Maximiliano a los 18 años vendía flores en la estación de Bursaco. Y dice que en verdad... No vendía mucho porque las regalaba, se las regalaba a las chicas. Dice que como que trabajaba de enamorar chicas. Lo cuenta como una anécdota la hermana. Cuenta que después de esas tardes donde él vendía en Bursaco... digamos, eran desocupados, estaban trabajando de algo que es muy digno y también hay que reivindicarlo porque... Y es trabajo. Sí, también está esa lucha incluso en la izquierda, que es como si los piqueteros o si los movimientos de desocupados son de trabajadores. Y sí son de trabajadores, son gente que se busca el mango de la manera que puede y por más de que el trabajo no sea formal o que no trabajen de obrero en una fábrica, son trabajadores y trabajadoras, los pibes y pibas que... están laburando en la calle. Bueno, de hecho, en el documental de la crisis se llevó dos nuevas muertes. En una parte aparecen un grupo de mujeres que tejían, reivindicando eso como un trabajo. Porque esto, somos desocupadas, pero somos trabajadoras y acá estamos. Sí, de alguna manera hay que juntar el mango. Sí. Bueno, y que cuando terminaban esas tardes de Bursaco de vender o regalar flores... se quedaba con su hermana, con Vanina, mirando al cielo, dice, tirados en la plaza, y dice que en ese momento soñaban con escribir y dibujar, escribir libros y cuentitos, historias para chicos, y para niños y niñas. Lo cual a mí me parece hermoso, me parece fuertemente político, me parece importante reivindicarlo, ¿no? Como una forma también de contar una realidad y de decir, bueno, loco, esto es una mierda, pero con nuestros pibes hay que hacer algo y hay que por lo menos generar un camino, construir un camino, como dice el nombre de la película, que viabilice hacia dónde podemos ir y con los pibes hay que hacer algo. Sí, sí. Y tiene que ver con un quiebre que marcan ahí los amigos, que dice él en una primera instancia de su adolescencia, estaba más en este mambo de lo antisocial, de en su casa. Sí, no, de hecho dice que al principio estaba bastante encerrado por la familia, ¿no? Como un medio monaguillo, dice. Claro, ese verbo, dice, es un monaguillo. El amigo dice monaguillo de la familia, como un tipo que estaba encerrado. Es que de hecho la familia cuando se entera de la muerte, casi que se entera también de que militaba. Claro, sí. Porque no era algo que... Por esto, porque tampoco sé si cuánto tiempo después de que empezó a militar lo mataron. Poquito, dijo dos semanas, creo. Tres semanas, dijo Mariano. Pero bueno, que creció un... No, o sea, claramente no fueron dos semanas, sino que venía desde antes. Y bueno, que esto que marcaban los amigos, de que se encargaba de, al salir, primero tuvo esta cosa de la libertad, de la calle, de vivenciar eso, de ver las realidades y de querer transformarlas, pero de lo cultural. Entonces, ¿cómo se interesaba en pasar fanzines, en pasar libros, películas? Cómo desde ese lado también militaba como artista, porque era un artista. Que bueno, también habla de esa sensibilidad que se conecta con el hecho de estar en una marcha con los niños y las niñas, uh-huh. Que es otro tipo de militancia. Totalmente, y que como futuros docentes también la reivindicamos, y como activos docentes, totalmente reivindicable. Así que un poco eso, ese fue también Maximiliano, un luchador claramente, que murió en la que murió asesinado traicioneramente por los verdugos de la policía. Que vale decir, cuando antes contextualizábamos, que ese día, para si hay alguna duda de que no fue la crisis la que causó los nuevos muertos, o si no fue fue algo azaroso, ese día había cuatro tipos diferentes de fuerzas represivas. Estaba la policía bonaerense, estaba la policía federal, la naval, la prefectura naval y la gendarmería. Y la gendarmería nacional. O sea, había intenciones de frenar eso que estaba sucediendo, que evidentemente se venía con mucha fuerza. Uh-huh. También nos ayuda a contextualizar, digamos, si no lo vemos y si no vemos todas las personas que había en la calle, todas con la cara tapada y con algo en la mano, que realmente te da como una... Sí, la primera línea, algo. La primera línea más que nada. Porque sí. También había niños, lo dicen. Sí, sí. Había niños ahí. Porque había gente que elegía no taparse la cara también. Claro, porque está esto, viste, el estereotipo del piquetero, de relacionarlo al toque con un hecho violento y algo que no suma. Y no es así. No es para nada así. Y es lo que remarcaban todo el tiempo en la televisión. Como, bueno, a la violencia se le ataca con más violencia. Claro. Como todo el tiempo legitimando la represión. Sí, y es la manera de despolitizar a los piqueteros y a las piqueteras como un movimiento político, ¿no? Como... Sí, por bardear. Claro, son unos cabezas que tiran cosas. El tren, el tema que escuchamos antes de Tren Loco, Rostro Oscuro, dice, ¿no? Como la burguesía, la gente cheta los miraba como... Che, loco, estos son unos barderos que rompen todo por romper todo, porque es la que va. No, Franco. Y así generan realmente una imagen totalmente despolitizada de lo que es la lucha piquetera. ¿Vamos con una cancioncita? Dale. Y después creo que tenemos otra comunicación, nos dicen por ahí. Ay, me gusta. Bueno, vamos con Junio de Van der Mole. Homenaje especial a Darío y... ¿Qué va a pasar hoy? Pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama. Y se me desdibuja en el futuro. Y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Yo estaba junto a vos sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito. Fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa. Cuando en el suelo sucio me estoy yendo, ajeno y solo. Hola. Hola. Estamos en A mí no me importa. Otra vez. Otra vez. Programa especial por el 15º aniversario del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Estuvimos en contacto con Mariano Pacheco y ahora estamos en contacto con Alberto, el padre de Darío. Hola. Hola, ¿cómo andás, Alberto? Bien, bien, sí, ¿qué tal? Un gusto escucharlos y también es un gustazo que de ese espacio sigamos la lucha, ¿no? Bueno, por Luciano, por Darío, por más y por tantos y tantos compañeros caídos. Totalmente, es la importancia también de los medios alternativos, ¿no es cierto? Que podamos revivir estas historias y ojalá que el domingo y el lunes seamos un montón de personas en el puente reivindicando a los compañeros. Ahora después vamos a pasar el chivo de la información de esta movida. Bueno, ¿qué sensaciones pasan 15 años después y viendo una lucha que parece la misma de hace 15 años, ¿no? Porque lo escuchamos a Darío hablar diciendo, incluso hablando de Macri, ¿no? Como de lo que pasaba en ese momento y hoy con Macri de presidente, más allá después de poder hablar de lo que pasó con el gobierno anterior y en relación de la lucha esta. Pero parece como un discurso nuevo, ¿no? El de Darío de hace 15 años. ¿Cómo lo vivís vos como padre? Y como militante o como luchador también. Sí, yo siempre sostengo lo que vos decís, ¿no? Lo que Darío decía hace 15 años atrás y la denuncia que hacía con Roberto Macri, la lucha sigue siendo la misma, ¿no? Evidentemente hay algo que no está bien, evidentemente hay algo que pasan los años y por una cuestión u otra nos siguen cobrando lo mismo. O sea, todo esto, más allá de todo lo que uno pueda hacer a luchar, considero que quizás en algún momento en algo estamos fallando, ¿no? Porque no puede ser que siempre pase lo mismo. Por eso, esto que vos decías, que escuchás a Darío 16 años atrás y 16 años acá, el discurso es como si lo dijese hoy. Entonces, más allá de de toda la lucha que se va conjunta, de toda la lucha que hacen los movimientos sociales, toda la contención que hacen los movimientos sociales, evidentemente hay algo que no estamos haciendo bien, ¿no? O sea que a mí, yo llevo 15 años buscando justicia por mi hijo y hace 15 años que venimos señalando las responsabilidades políticas. Sin embargo, más allá que hoy la justicia parece en este aspecto un poquito que nos acompaña, evidentemente desde el lado también, no dejo de decir que del lado de la justicia como del lado de la política piensan y quieren de que el asesinato de Darío Masi quede como un mero hecho policial. Evidentemente no es un mero hecho policial, sino fue algo perpetrado desde el Estado. Hace un par de semanas atrás lo dijo muy, muy claro Aníbal Fernández, una de las principales espadas del kirchnerismo durante Néstor y durante Cristina, dijo, o sea, sabemos que Macri reprime y más allá de que el aparato represivo jamás ha dejado de estar en las calles, el aparato represivo siempre estuvo en las calles, pero se ha acrecentado mucho más con este gobierno. Pero Aníbal Fernández, con respecto a una de las represiones, Aníbal Fernández dijo, si no hay una orden del Estado, la policía no reprime, o la gendarmería, no reprime, ninguna de las cuatro fuerzas reprime, eso dijo. Se mandó el muere solo. Si no hay un orden del Estado, no hay represión. Evidentemente, este señor, pedazo de, no voy a decir una mala palabra, porque decilo, lo merece. Eso ni siquiera, evidentemente este señor está diciendo, la masacre de Avellaneda fue algo llevado del Estado Nacional y del Estado Provincial. O sea, se hace cargo. Sí, yo creo que lo mató su lengua, ¿no? Porque evidentemente si yo creo que no se hace cargo de nada. Pues yo alguna vez lo he cruzado en alguna marcha, la última marcha por Verdad, Memoria y Justicia, uh-huh. Y realmente es todo algo muy vomitable, ¿no? En la forma en que entraron a la plaza, encima vos lo ves a él, la ves a él de Bonafini, y eso tenía un tremendo respeto por Bonafini, pero evidentemente, bueno, hay cosas que sé que le pasa a esta señora, ¿no? Como también ver ahí a Milani ahí junto con ellos, hay toda una serie de cosas, pero evidentemente las cosas no han cambiado, las cosas se han acrecentado para mal, y desde el lado de los movimientos vemos, desde el lado del Frente Popular de la Argentina, vemos que la gente cada vez se suma gente al movimiento, ¿no? Por un lado está bien, ¿no? Que se sumen porque no únicamente se suman, sino que desde el lado del movimiento también se le da esa herramienta que es tan necesaria, el hecho de saber pensar, el hecho de saber por qué carajo nos pasa siempre lo mismo y por qué carajo siempre nos gobiernan los mismos, ¿no? los mismos tipos, los mismos políticos. Pero también en todo esto, más allá de que uno crece como movimiento, también evidentemente uno crece como movimiento porque hay muchas familias que se quedan fuera del circuito laboral, ¿no? Y entonces la contención que tiene que dar el gobierno nacional provincial no lo dan, estos movimientos desocupados. Entonces estamos hablando que la gente necesita de los movimientos sociales para que sus hijos tengan un plato de comida, para que ellos como papá o como mamá también tengan un lugar donde estar y un plato de comida caliente, ¿no? O sea que esto es como Darío lo vivía hace 16 años atrás, 15 años atrás. O sea, en algo, no sé, hay cosas que no están bien y evidentemente el lugar nuestro de lucha son las calles, ¿no? Es el único lugar que tenemos en el cual podemos y hemos logrado un par de victorias importantísimas, ¿no? Yo hablo especialmente como padre de Darío, no hay que olvidarse que nosotros hago 15 años, más allá de lo que nosotros pensamos y queremos que ocurra, esto de meter preso a los políticos, también hemos logrado el desarchivo de la causa, que el juez Lijo la había archivado cuando el fiscal era Osorio, pero también estos largos años hemos conseguido la perpetua por primera vez de un comisario general con una perpetua, más allá de los beneficios que sigue teniendo, como ahora que estoy con un régimen semiabierto, pero también otro hecho importante es el cambio de nombre de la estación. El nombre de la estación se bajó el nombre del genocida de Avellaneda y se puso el nombre de Darío Centellanes, Maximiliano Gostecchi, ¿no? Entonces, en esas cosas que uno consigue, no hay que olvidarse y hay que decirlas y hay que mantenerlas siempre presente para que se vea, para que con la lucha sí se consiguen cosas. Te escucho hoy hablando de hablando desde un lugar militante y hablando desde un, o sea, por supuesto desde el dolor, pero a partir de, o sea, construyendo a partir de ese dolor, hace 15 años o 16 años, hace 15 años, digamos, después de la masacre, me imagino que tu vida como tu vida política habrá cambiado. ¿Qué pasaba antes de junio del 2002? En tu casa, ponele, no sé, viendo a Darío ir a los piquetes y viendo que realmente había una idea de que a estas personas de la única manera que se las paraba era reprimiendo. No sé, me pregunto como joven que no recuerdo lo que pasaba en la televisión, aunque podemos ver algunas cosas en los documentales. ¿Qué pasaba si en tu casa, no sé, era peligroso, se preocupaban por Darío o decían, no, loco, esta es la que va y hay que... Sí, yo era un tipo muy estructurado, yo soy enfermero hace más de 30 años, uh-huh. o 30 años, y trabajo en el hospital Argerichak en La Boca. Y la mamá de Darío también era enfermera. Y nosotros vivimos siempre estructurados, ¿no? En esto de que el hecho de trabajar, que los hijos tengan jardín infante, que vayan a la primaria, que vayan a la secundaria, que tengan posibilidad de ir a la universidad, pero Dari rompe el molde, ¿no? Porque si yo me tengo que poner a fijarme si él en qué espejo se miró, ¿no? O de dónde mamó eso de la militancia. Yo no tengo, en mi familia no hay, ¿no? Y yo siempre he sido un laburante y evidentemente en los genes de Darío algún antepasado tiene eso que es Darío, ¿no? Que sigue siendo Darío. Yo soy un padre que busca justicia, ¿no? Un padre que más allá de la lucha que llevamos adelante, y evidentemente sí, quizás soy muy crítico respecto a la política y quizás desde mi lugar como papá también algo política, pero evidentemente en todo esto nunca con la mamá le pusimos alguna traba para que no haga lo que él sienta, ¿no? Y evidentemente pasan los años y estoy más que convencido de que estábamos en esto de apoyar al hijo en esa lucha, ¿no? En esa lucha que quizás no tendría que haberla dado solo de lado de la familia, sino que también uno también tendría que haberlo apoyado un poco más. Yo me acuerdo que yo salía del hospital a las 2 de la tarde y los jueves cuando podía iba a las rondas de las madres. Y cuando yo le caía 3 y pico de la tarde y él me veía llegar, él se ponía contento porque él en cada uno veía una persona en la cual él podía sumar al movimiento, en cada uno él veía alguien, ¿no? Veía un potencial en sus hermanos, veía un potencial en los amigos, en aquellas personas que conocía. Y Darío era eso, ¿no? Darío ha sido un chico porque ha sido un chico. Cuando mataron tenía 21 años y él la militancia la tiene de 15, 16 años. 14, 15 años nos pidió permiso a la mamá y a mí para ir a hacer un curso de primeros auxilios, ¿no? Y después uno, a medida que pasan las cosas, viendo pequeñas historias, ¿no? De Darío. Unas que me cuentan, otras que las vivo, y otras que me siguen contando, y otras que no jamás pensé, ¿no? Esto de que una señora venga y me abrace, y una señora grande que me diga, pude terminar el primario, gracias por su hijo, y pude ser el secundario, gracias a Darío. Y entonces uno, todo eso tiene también una gratificación. Ahora, con respecto a esto, si vos ves las imágenes de la estación, Darío cuando vuelve a la estación, lo primero que hace es tomar el pulso a Maxi, ¿no? Es un acto reflejo de que él, cuando tenía 15 años más o menos, fue y hizo un curso de primeros auxilios. Pero es todo por algo, es todo porque es como que él tenía algo predestinado. Yo no soy un tipo que me saco fotos y tengo algunas fotos, mis hijos tampoco. Y él sí, él tenía muchísimas fotos y tengo muchísimos álbumes de Dari. Y es como que hay cosas que parecen predestinadas, ¿no? Como que yo no voy a estar, pero le dejo este legado, ¿no? Pequeñas fotos en las cuales ha ido por un montón de lugares y ha estado con un montón de compañeros y ha conocido muchas provincias, y Darío era muy conocido, ¿no? Darío era muy conocido, por eso mismo yo creo que siempre la política nos pega donde más nos duele, ¿no? Donde más nos duele cuando saben de que una referencia, un cuadro tan importante como es Darío, porque para mí lo sigue siendo, pues saben de que ese lugar otra persona no lo puede ocupar. Pero tenemos, sí, el orgullo, tenemos el honor, ¿no? Y el recuerdo. O sea, y si bien nosotros sabemos cómo murió Darío, cómo lo mataron a Darío, pero lo más importante es recordarlo como vivió. Entonces eso no tiene comparación con nada. Nosotros nos quedamos con la imagen de Darío vivo, con la imagen del Darío cabrón, con la imagen del Darío que se sonreía, con la imagen de Darío que jamás permitía que ningún compañero se quede solo, compañera, menos los chicos. Y eso hace que a 15 años, por más que quieran haber invisibilizado desde todos lados, no pueden invisibilizarlo, porque Darío vive, Maxi vive. Vive mí como papá, como viven sus compañeros, y también cuando nosotros estemos este 25 y este 26, cuando se cumplen los 15 años, no únicamente va a estar la militancia, sino que también hay una parte importante de la sociedad que marca a nosotros exigiendo justicia, y que los autores intelectuales como Eduardo Soldado, Anatov, Maskin, terminen presos, ¿no? Porque no puede ser que siempre pase lo mismo. Ellos pensaban que quizás nosotros nos conformaríamos que esto quede como un derecho policial, pero no es un derecho policial. Acá esto son órdenes del Estado, y el Estado estamos luchando también con la prescripción, ¿no? Pero cuando sabemos que es el Estado que es el que tiene que cuidar, y es el Estado que te mata, tiene que ser encuadrarse como crimen de lesa humanidad, entonces lo tiene que prescribir. Entonces es eso, ¿no? Pero yo te reitero, nos quedamos con lo mejor de Darío, y he aprendido a lo largo de 15 años que en la lucha también hay alegría, ¿no? Uh-huh. Hay mucha alegría y hay mucho honor, y hay cosas en las cuales uno pone la cara, saca el pecho, porque nosotros no nos tenemos que esconder de nada, todo lo contrario, orgulloso de Darío. Y como padre, y además de como padre, como compañero, desde el sentido de, por lo que dice el libro, eran personas muy allegadas, ¿no? Y tenían vos tenías una relación muy cercana con Darío, un cariño muy grande entre ambos. Y justamente para reivindicar esto que vos decías de Darío como un pibe luchador y como un pibe feliz también, si tenés ganas y nos querés contar alguna anécdota, que así como la que contaste de lo de los primeros auxilios, que aparentemente no es casualidad y que él tenía una visión de que eso iba a ser útil para la lucha, algún hecho que a vos te, cuando era pibe, te generaba como cierto orgullo a futuro, ¿no? Como de un militante de la vida. Mira, cuando estaba en Jardín de Infantes, una de sus maestras siempre me dijo que Darío tenía un coeficiente intelectual más allá del común, ¿no? Uh-huh. Entonces esto, yo veo que todo esto, quizás su maestra en ese momento sí tenía mucha razón, pero su coeficiente intelectual no lo volcó a hacer buscar desde el lado de lo material, simplemente su coeficiente intelectual lo volcó hacia lo que es la búsqueda esta de tener una vida digna, ¿no? Y en todo esto, sí, pero cuando uno le dicen, che, ¿te acordás de alguna anécdota? Y vos te acordás un montón y en ese momento no te acordás. Únicamente eso, ¿no? Eso que él, ese coeficiente y eso que él sentía, evidentemente no lo volvió a retirar, no lo volvió a lo material, sino que lo volvió a lo social. Y Darío, desde lo social, combatía la política. ¿no? Por eso yo los abrazos de Darío cuando nos cruzamos, como decíamos, como vos decías hace un ratito, nosotros teníamos una relación muy especial, ¿no? Que quizás traspasaba la relación entre padre e hijo, ¿no? El afecto, el amor, el muy papero, muy pegado a mí. Y yo iba a trabajar sábado y domingo a la terapia y el loco se aparecía en la terapia y se estaba teniendo pacientes y él se quedaba en un lugar ahí donde nosotros los enfermeros nos sentamos, y a veces en las terapias hay mucho laburo, y entonces él se quedaba ahí, siempre traía un libro para leer, y ese libro siempre lo traía forrado con hojas de diario, ¿no? Y entonces mis compañeros y mis compañeras se asombraban, ¿no? El hecho de que él, el hecho de que la actitud de él de venir y esperar a que yo me desocupe y el quedarse ahí sentado leyendo, son esas cosas que una medida que pasa el tiempo, yo no sé si la imagen de Darío sí sea gigante, pero también es una realidad de que el tiempo no el tiempo no mata nada. El tiempo cada vez hace que uno tenga la ausencia del hijo cada vez es más grande, pero también tenemos el orgullo de cortar calles, tenemos el orgullo de hacer escraches, tenemos el orgullo de llevar bien alto el nombre de Darío, y yo lo recuerdo así, como te dije hace un rato, cabrón en muchas situaciones, en otras situaciones recompinche, en otras situaciones Darío fue papá, hermano, amigo, compañero. Darío ha pasado, lo mataron, tiene 21 años, pero Darío ha sido todo para nosotros, ¿no? Y para, sobre todo para los compañeros. Ha sido, sobre todo, amigo, sobre todo, cumpa, como le gustaba decir, y sobre todo, amaba mucho y cuidaba mucho a las doñas, ¿no? A las señoras mayores. Por eso siempre tengo esa satisfacción, ¿no? De que cuando alguien me cruza y me viene y me da un abrazo, a veces ni siquiera hace falta de que me digan nada, únicamente con el abrazo siento el cariño y el amor y el respeto que me importaría. Por eso no vamos a cejar en esto, ni vamos a aflojar en esto, búsqueda de justicia, ¿no? Son 15 años y seguimos laburando nosotros como querellantes, más que la fiscal y más que el juez. Y eso tampoco está bueno, ¿no? Pero evidentemente es la única manera que tenemos de seguir avanzando en esta búsqueda de justicia. O sea, hemos presentado muchos testimonios, y esos testimonios hay más de uno que es importante. Y este año espero que tengamos novedades con respecto a sentar a algunos de los políticos ahí ante el juez o ante la fiscal, para que realmente tengan la posibilidad de que no tuvo Darío ni tuvo Maxi, ¿no? La posibilidad de defenderse. ¿Qué tal, Alberto? Para ir cerrando, te queríamos preguntar acerca de la relación de ustedes como familia de Darío con la familia de Maxi. A partir de un hecho horrible, si se juntaron en algún momento, si se conocen. Mira, yo con Mabel, que es la mamá, tenemos una relación excelente, ¿no? Incluso yo hasta a veces ya estaba muy refugiada en Dios y en su creencia, ¿no? Y yo estaba muy muy peleado con Dios. Y esto, viste, como la jueza es el destino, ¿no? Porque Maxi prácticamente murió en los brazos de Darío. Y la mamá de Maxi murió en el hospital Argeis. No, yo la fui a ver a la terapia y es como la siento como si hubiese muerto mi brazo también, ¿no? Pero con ella sí nos sentamos a tomar un café, tenemos largas charlas hablando de ella, de su hijo, yo del mío, y cómo podemos carajo seguir adelante, porque en esto los padres aprendemos a los golpes, ¿no? Yo no soy político, Mabel tampoco era política, pero aprendemos a los golpes y vemos que realmente lo que uno pensaba antes de que las cosas le sucedan, la justicia no es lo que uno piensa, la política no es lo que uno piensa, y lamentablemente hay toda la complicidad, ¿no? Por eso señalamos la complicidad que hay entre la justicia, la política y la policía. pero con Mabel hemos tenido una relación muy estrecha. Yo con las hermanas de Maxi quizás estoy un poquito más cercano a Vanina Costecchi, pero no tenemos ahí una afinidad como para vernos una vez por mes, dos veces por mes, dos veces por mes. No. Yo tengo el respeto a la familia de Maxi porque como era Maxi hacía muy poco que estaba en el movimiento, y sin embargo en ese poco tiempo que estuvo en el movimiento, él tenía un horno en el cual él hacía cerámicas, entonces él lo donó para que los compañeros tengan para hacer este pan para los chicos, ¿no? Entonces no compartimos la lucha, pero desde distinto lugar, ¿no? No sé si es bueno o es malo esto, pero yo pienso que el dolor de la familia de Maxi es el mismo dolor que yo tengo como papá Darío, como tiene el Leo, el hermano Darío, como tiene Javi, ¿no? Sus hermanos, ¿no? Entonces, nada para decir. A mí hablar de Darío me emociona, sí. Y también o sea, es como que vienen así a borbotones las imágenes de él, ¿no? Y la sonrisa de él, y cuando me venía allá del hospital, cuando salíamos a comer, cuando íbamos a la feria de Don Oriones, y esa complicidad que siempre existió, ¿no? Nosotros éramos muy cómplices. Sí. Y nunca pensé que iba a pasar lo que pasó. Cuando ese 26 de junio, pues estábamos, antes del 26 tuvimos una charla y pensamos que iba así, que iba a haber esta represión, de que algunos compañeros de algún palacio ligarían, otros irían presos, pero jamás pensamos de que el gobierno iba a llevar hasta las últimas consecuencias esas palabras de Atanasov, cruzar el puente de una declaración de guerra. Evidentemente eso no le importó, que haya jóvenes, que haya ancianos, que haya niños, que haya mujeres. Llevaron no únicamente el asesinato de Grimaldi, sino también, tampoco hay que olvidarse, los 33 heridos de plomo, ¿no? Y todo lo que ha significado en muchos compañeros, ¿no? Ataques de pánico. Pero esas cosas se superan, y esas cosas, por una cuestión lógica, por una cuestión de dignidad, ¿no? Por esa cuestión de no me voy a correr, por más que vengan y nos caigan a palo, por más que nos amenacen, por más que hagan lo que hagan, no vamos a correr. Todo conocido a un Darío maravilloso, he conocido un Darío con esa sonrisa y con esos ojos, y también he conocido ese Darío encabronado con situaciones como por la injusticia. Él veía la televisión y veía una injusticia y la sentía como siempre decimos, ¿no? Esto de, como él decía, sentir la injusticia ajena como si fuera propia. Y estas cosas, tanto que hablaba Darío, tanto del hombre nuevo, Darío se fue, y quizás se fue sin saber de que él formaba parte de ese hombre nuevo que tanto al llegaba ahora también, y que tanto él veneraba, ¿no? Son esas cosas en las cuales uno se refugia y en las cuales uno se pone cada vez más fuerte, ¿no? Cuanto más adversidad, uno más fuerte tiene que estar. Se te escucha la emoción, y créeme que acá también en el estudio hay mucha emoción de escucharte a vos y de recordar a los pibes, de recordar a Darío. Así que bueno, te agradecemos mucho este contacto. Esperamos vernos, nos veremos el domingo, ahí en el domingo y el lunes en el puente. Es verdad que esta lucha, que esta búsqueda del hombre nuevo se va generando con el día a día, y que toda la militancia y la lucha de Darío y también de Maxi nos va encaminando y nos va viabilizando para por lo menos ser un poco más humanos y más políticos también, ¿no? Así que sí. Sí, seguro. Seguro, tampoco nos tenemos que olvidar la cantidad de compañeros muertos en democracia, ¿no? Uh-huh. No nos tenemos que olvidar de los pibes asesinados en los barrios. No nos tenemos que olvidar como el caso de tan emblemático como el de Luciano Arrugas, uh-huh. ¿no? Con esas dos mujeres, como Mónica y como la hermana, sacan adelante algo, sí, a una lucha increíble, ¿eh? Una lucha que lo ha llevado a que el cuerpo de Luciano aparezca. Y entonces son esas cosas en las cuales nosotros las tenemos que hacer visibles, porque hay mucha gente que les pasa esto, y mucha gente porque tiene miedo, ¿no? Tiene miedo por las amenazas de que se caiga la boca. También estas cosas hay que subirlas, hay que decirlas y hay que darle fuerza a esa gente, que no permitan de que ningún poder, ni policial, ni jurídico, ni políticos nos callen la boca, ¿no? Entonces es bueno saber que con el tiempo uno luchando, sobre todo en las calles, es el lugar de lucha, nosotros tenemos las calles, ¿no? Los abogados en tribunal, nosotros en las calles. Entonces es bueno esto de remarcar y reafirmar que con la lucha se puede, ¿no? Porque si nos quedamos en nuestra simbus y si nos quedamos en una pieza a llorar a nuestros hijos muertos o desaparecidos o asesinados por el Estado o por la policía, estamos jodidos, ¿no? Y uno como familiar, por más dolor que tenga, tiene que salir y afrontar lo que nos toca, por honor a nuestros caídos. Bueno, acá reivindicamos todo esto, ¿no? Y a todos los compañeros y las compañeras desaparecidas y asesinadas por el Estado, en democracia y en dictadura, siempre. Si te parece, antes lo nombraste a Leo, al hermano menor, ¿no es cierto? Sí. Acá en el libro de los pibes cuenta una anécdota que la vamos a terminar en una canción, que él, uh-huh, dicen que siempre Darío, que además de ser un militante, era un metalero. Le decía a Leo, a su hermano, le pasaba textos del Che y música hermética, así que vamos a cerrar esta hermosa charla con una canción dedicada para todos y sobre todo para Leo, Atravesando Todo Límite, de la H. Dale. Muchas gracias, Alberto. Nos veremos el domingo. Siempre aguante el periodismo, ¿no? Esta clase de periodismo, ¿no? Aguante y la lucha en las calles también. Que donde desde el lugar ese nace toda la verdad que uno dice, ¿no? Y ustedes hacen eco de todo eso y ustedes no se venden a ningún postor por más dinero que pongan. Y eso es lo importante, ¿no? Eso es creer en ustedes. Y yo realmente prefiero esto y no prefiero que me llame, ponele, cualquier otra radio multinacional, ¿no? Por eso un abrazo y gracias. Muchas gracias, Aguante, por las palabras, por tanto cariño y gracias por el amor a Darío. Vamos con esa. Muchas gracias, Alberto. Vale. Que viva la lucha. Siempre. La lucha y la H. Bueno, aquí estamos de nuevo, cerrando el programa. Como siempre nos quedan cosas afuera, sí. Y es una pena porque creo que este programa da para estar 1 o 2 horas más, porque creo que tocamos una ínfima parte de todo lo que teníamos preparado. Sí, de hecho, hablar con Mariano y hablar con Alberto podría haber durado media hora más cada uno. Y lo merecía. Y hubiera estado muy, muy lindo. Cortar recién la charla no hacía falta, pero no, bueno, pero los tiempos. Igualmente la emoción de Alberto, que escucharlo fue muy lindo, y aparte nos terminamos comiendo un halago. Sí. La verdad que es fuertísimo, uh-huh, escucharlo, y es muy muy lindo y muy como que nos aclara, ¿no?, un montón de cuestiones. Pero además, desde dónde terminamos tomando este hecho, primero charlando con dos personas que lo conocían, pero charlando mucho sobre ellos como personas, conociendo tal vez no su intimidad, pero sí su día a día, su cotidiano, sus esencias, que bueno, a veces es lo que se pierde de vista, porque se reivindican nombres nada más, ideas, pero también acciones. Creo que lo que no pararon de decir fueron acciones. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir esta lucha? ¿Qué? Y vamos a... ¿Qué hacemos este fin de? El lunes se cumplen los 15 años. Hay de todo. Primero, mañana en el CCK, Noche de Filosofía, a las 19 horas. Mañana también en Museo Rock toca una banda de un amigo, Alan, en Clan Rover, por los 10 años. Una banda rockera y luchadora, ¿eh? Así que vayan porque va a estar muy bueno. El domingo y el lunes es el homenaje a Mario y... A Darío y Maxi. Que va a tocar Nahual. Vamos, Nahual del barrio Matadero. Va a tocar la Delio Valdés. Vamos, la Delio. Van a haber un montón de charlas, de corto, mucha, mucha, mucha movida cultural. Va a haber vigilia toda la noche y el lunes a las 12. A las 11, al puente de Porredón. Así que es un fin de bien cargadito. Y bien emotivo. Y mañana también a la noche es la quema de San Pedro y San Pablo. En el Parque Avellaneda. Si llueve no sé qué sucede. Pero es interesante. Es interesante. Sí. Porque es una fiesta pagana. Y que bueno, como toda fiesta pagana, siempre la iglesia las toma y las termina transformando. Y no va por ese lado para nada. Y creo que la mejor persona para contarnos eso es Galeano. Y bueno, también para contar, vamos a terminar cerrando este programa con las palabras de Darío, que bueno, que es la mejor persona como para conocerlo, que nos cuente él. Totalmente. Bueno, ¿les parece que leamos un poco a Galeano? A sí. Ver qué dice. Bueno, junio 23. A la medianoche de hoy rompen los fuegos. El gentío se reúne alrededor de las altas hogueras. Esta noche se limpian las casas y las almas. Se arrojan al fuego los trastos viejos y los deseos viejos, cosas y sentires gastados por el tiempo, para que lo nuevo nazca y encuentre un lugar. Desde el norte del mundo, esta costumbre se difundió por todas partes. Siempre fue una fiesta pagana, siempre. Hasta que la Iglesia Católica decidió que esta sería la noche de San Juan. Así que lo tenemos a Galeano. Sí, parece que Galeano sabía que mañana se claro. Festejaba en el Parque Avellaneda y dijo, che, les voy a hacer un textito para que vayan. Así que mañana están todos y todas invitadas a ir a quemar. Sí. ¿A quemar qué? Yo quiero decir otra cosa, sí. A quemar toda la mierda. Sí. Y pensar esto, el fuego como un fin y un inicio. Eso, lo que estábamos diciendo hoy, lo que decía Paul el otro día cuando hablaba de las organizaciones rebeldes en Francia y en todo el mundo es...